llora un soplo, estas hojas con plumones, voy a tocar al veo siempre ñaca, noche en corralo, un carro del año, no mucho dinero, pero saco quieto, ella está escuchando.